continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos en la Cámara Legislativa. En este caso estamos en comunicación con Gustavo Di Marzio, el tío conocido por los compañeros que, bueno, como diputado ayer participó, ¿no?, de las sesiones en las que se aprobó, tanto en senadores como en diputados, la expropiación de los terrenos de abasto y las palmeras. Y para comentarnos cómo fue la discusión, se retrasó, cómo se vivió desde adentro estos momentos donde, bueno, algo paradigmático, ¿no?, esta expropiación que en poco tiempo se le cedió a favor de los trabajadores que estaban ocupando esas tierras. Así que, bueno, buen día, Gustavo. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, compañero. Compañero, ¿cómo se vivió ayer adentro de la legislatura este proceso? Sabemos que nunca es fácil tramitar estas expropiaciones, siempre hay partes que se oponen, partes que no. ¿Cómo estuvo, cómo se vivió desde adentro y cómo resultó finalmente? Bueno, sí, la verdad que fueron 2 días de trabajo, primero todo el día martes, y todo el día miércoles, de trabajo muy intenso porque, como vos decías, no es habitual, digo, la situación de que ambas cámaras puedan sesionar en paralelo y a la vez construir los consensos necesarios que se necesitan, obviamente, para este tipo de situaciones. Así que fueron 2 jornadas de mucho trabajo, rescatar el trabajo que hizo el vicegobernador Mariotto y, en el caso de nuestra Cámara, el presidente Horacio González y el Chino Navarro, como presidente del bloque de Frente para la Victoria, que se pusieron obviamente a coordinar y a disposición de buscar esta salida que viene a aportar, por un lado, pacificación a la situación y, por otro lado, a reivindicar un derecho tan básico como es el derecho a la tierra y a la vivienda. Así que, en cuanto al plano del funcionamiento de ambas cámaras, creo que se vieron a la altura de la situación y con mucho compromiso, ¿no es cierto?, de todos los bloques. Por eso salió por unanimidad en ambas cámaras este pedido de expropiación, esta ley de expropiación, que tiene la finalidad, inclusive así lo marca en la ley, el destino de que allí se construya un plan de vivienda para esos 1.500, 1.600 vecinos de abasto que son los trabajadores de allí, la mayoría jóvenes, que hicieron todo ese aguante, ¿no es cierto?, en función de poder tener la posibilidad de tener un pedacito de tierra para construir su futuro, ¿no es cierto? Así que la verdad que el saldo positivo después de haber tenido que sufrir lo que fue esa situación de represión que vivimos, ¿no es cierto?, sin ningún sentido, cuando se estaba buscando permanentemente una salida pacífica, haber tenido que soportar esa situación de parte de ese sector de la policía no tiene explicación. Gustavo, y bueno, también habrá que determinar, ¿no es cierto?, por qué saltó de esa manera cuando se había estado trabajando. Yo estuve el día miércoles 6 horas en la comisaría de abasto con el vicegobernador, con el senador López Montaner, inclusive estuvo el comisario general Maskin, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se daban las garantías de que no hace represión ni desalojo violento, hasta tanto no se resolviera la cuestión de fondo, ¿no es cierto?, que era esta de que había 2 órdenes encontradas judiciales por un lado y por otro lado que había un proyecto de ley de expropiación. Y bueno, sin embargo, se terminó efectuando esa represión salvaje a familias, a niños, pero bueno, eso ya es parte de un pasado que habrá que obviamente ahora determinar responsabilidades, pero hoy hay que ponerse a trabajar en lo que sigue, que es mucho trabajo, que es que los organismos de la provincia de Buenos Aires, de los ámbitos de aplicación, en este caso la Subsecretaría de Tierra y Vivienda, ¿no es cierto?, con la herramienta que tiene la provincia, que es la Ley de Hábitat, se ponga a trabajar en la posibilidad de que así se construya ese plan de vivienda, con una escuela, con una zonificación, con una planificación, y que sea un barrio digno para esos vecinos de abasto. Gustavo, bueno, es al menos sorprendente, no sé, hasta puede ser, no sé, vos que lo vivís adentro, hasta inédito, ¿no?, que sea votado por unanimidad una ley de este tipo, ¿no?, donde se vota a favor de los derechos de los trabajadores. Sabemos que, bueno, también hay intereses que siempre elevan el derecho a la propiedad privada por sobre los otros derechos. ¿Cómo fue que todos los diferentes bloques. Sabemos que hay representantes, por ejemplo, de partidos más conservadores, el masismo, que ahora está en fragmentación, que bueno, siempre se oponen a estas posturas. ¿Qué cambió en este caso y cómo se llegó a esta gran victoria de la lucha popular, que son las expropiaciones de estas tierras de abasto? Bueno, centralmente la organización de los vecinos atrás de una causa justa, la situación del predio, un predio abandonado, de una empresa quebrada, uh-huh. Que hacía más de 30 años que no tenía ningún pago de impuestos, por lo que pudimos ver. Claro. Esas cosas yo creo que influyeron, pero centralmente fue la determinación de los vecinos de abasto y su uh-huh. organización y su aguante el que hace posible que después la política realmente se ponga al servicio de los intereses populares, ¿no? Y también la determinación del vicegobernador y, uh-huh. y de quienes empujaron todo esto desde un principio, mostrando la justa causa que se perseguía y la noble causa que se perseguía, que no daba lugar a, me parece, a otra mirada. Entonces, creo que es parte del triunfo, es parte centralmente de los compañeros trabajadores, como los vimos allí, la mayoría son jóvenes, que quieren construir su familia, quieren construir un techito propio para poder crecer, uh-huh. y eso hizo que no hubiera dudas en la mayoría de los bloques a la hora de tener que definir. Gustavo, en algún momento se manejó de adherir al pliego, ¿no?, de para que sea votado por senadores y diputados, la derogación de la ley 13.418, la ley que permite esto de los desalojos express, con, bueno, que ante que a un propietario que demuestre apenas la verosimilitud, o sea, sin presentar una escritura, la justicia se vea comprometida a presentar un desalojo rápido para la pronta restitución. ¿Esto se trató, se habló o directamente se dejó de lado para priorizar esta situación? No, sí, el tema está en estudio. De hecho, lo que se está planteando, lo que se está discutiendo es la derogación de un artículo que es uh-huh. el 231 bis, es un bis que se puso en el año 2004, creo, en el Código Procesal Penal, donde justamente le permite al fuero penal intervenir rápidamente en un desalojo de una usurpación, ¿no es cierto? Uh-huh. Usurpación, estamos hablando de un hecho de con un hecho de violencia de por medio. En este caso era primero una ocupación, uh-huh. No hubo violencia, claro, porque esas tierras estaban abiertas, estaban, uno cualquiera que pasaba por ahí podía ingresar. Uh-huh. Y después que, sí, que la que... otra situación, en base a esto se priorizó, sí, sacar la ley de expropiación, y ahora trabajar en cómo adecuar ese artículo, claro, para que en los casos que estamos estudiando, en los casos de situaciones sociales o situaciones de este tipo que se producen, esta situación no sea el fuero penal el que intervenga con represión y violencia, sino que pueda ser el fuero civil resolviéndose esta situación. Uh-huh. Eso obviamente, ya te digo, hay un proyecto del senador Ancona presentado el año pasado en la Cámara de Senadores, que se está tomando como base para discutir esta derogación de ese artículo o modificación, pero se está trabajando para que en la próxima sesión se pueda avanzar en esa dirección y que nunca más tengamos que tener criminalización de la pobreza, como se da en estos casos, ¿no es cierto?, por intereses que a veces persiguen otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que es quedarse con el negocio inmobiliario, centralmente. Gustavo, buenos días. Vanina te saluda. Y ahora ya esta ley ya está sancionada de parte de diputados y senadores y el Ejecutivo debe aplicarla. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte del Ejecutivo concretamente en estas tierras de abasto que ya se salió la ley, pero ahora hay que aplicarla? Sí, mirá, nosotros tenemos en la provincia una ley muy avanzada, que es la ley 14.449, uh-huh. la ley de hábitat, que justamente vino a suplantar una ley que tenía la provincia de Buenos Aires, que era una ley de la dictadura, donde pone la mirada de resolución del problema del derecho a la tierra y la vivienda en función social, retoma nuevamente el concepto de la función social de la tierra y la vivienda, y esa ley es una ley muy importante que está votada en el 2012, reglamentada, está vigente, y es la herramienta para buscar la salida y la solución ahora ya producida la ley de expropiación con la tierra en manos de la provincia de Buenos Aires. Hay otros pasos previos, muy técnicos, que no vale la pena explicarlos, uh-huh. Que hacen ahora a una vez promulgada la ley, después que se promulgue, pero en principio la autoridad de aplicación de la ley de hábitat, que es la Secretaría de Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, tendría que planificar con otros organismos de la provincia, Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de la Niñez, empezar a trabajar, como así lo habíamos establecido, inclusive el día miércoles que les contaba, en el día previo a la represión, ya habíamos establecido que esos organismos se hicieran presentes con sus funcionarios para empezar el trabajo. Bueno, habrá que retomar esa tarea para que ahora se desarrolle todo un trabajo complejo y obviamente importante, que es la posibilidad de que se concrete todo lo que implica subdividir el predio, censar a los compañeros que allí estaban, planificar una escuela en ese lugar, un jardín de infantes. Bueno, todo es un trabajo muy arduo, digo, que hay que encarar ahora, y que nosotros tenemos las herramientas para hacerlo como provincia de Buenos Aires, que son estas que les decía. Gustavo, la última, y ya te despedimos, te agradecemos por estos minutos que nos estás prestando, y quería consultarte, bueno, hablábamos el viernes con el Cholo Ancona y nos decía que se había aprobado el Consejo de Tierra y Vivienda Provincial, y para averiguar en qué situación se encuentra en el municipio, en la Municipalidad de La Plata, con respecto a la aplicación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Bueno, mirá, el municipio de La Plata está casi en la misma situación que la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. La ley les permite a los municipios adherir con una ordenancia específica para recaudar justamente fondos a los grandes emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Lo cual a la vez implica crear una cuenta específica de dinero para que lo que se recauda como municipio vaya a esa cuenta específica, que solamente puede ser destinada a la construcción de hábitat social, de vivienda social, o la posibilidad de tener un banco de tierras municipal, etcétera. Ese ya es deber del Estado municipal, ¿no? O sea, es una obligación del Estado municipal. Muchos intendentes, algunos porque han tenido otras prioridades, otros porque falta de información. La realidad es que todo esto lo tenemos que empujar de las organizaciones libres del pueblo. O sea, las leyes son letra muerta si no están empoderadas por los trabajadores y por los compañeros y por las organizaciones libres del pueblo. Así que en ese camino hay que seguir construyendo más organización y más poder popular, porque ya te digo, es una ley que muy de avanzada, que permite empezar a darle solución a esta problemática, que no es una problemática de ahora, ¿no? Recordemos que esta es la herencia de 40 años de neoliberalismo, de destrucción del Estado, y bueno, ese camino que hemos iniciado del 2003 para acá, si tiene que tener la contrapartida de la organización popular, uh-huh. Que es la que tiene que ir empoderándose de estas herramientas. Uh-huh. Así que en el caso de la Municipalidad de La Plata también sería muy saludable que las propuestas que se han hecho ya de algunas organizaciones que trabajan en la temática de la tierra, se pueda votar una ordenanza donde la ley ampara a los municipios justamente a recaudar estos fondos, y que sea en el orden de prioridad de la agenda política de los municipios, en este caso el municipio de La Plata, esté en los primeros lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque recordemos que casi hay 1 millón de habitantes en la provincia de Buenos Aires que tienen un problema de habitacional, y bueno, en el caso de La Plata también son miles los compañeros o están viviendo en un terreno que no tienen ninguna, hace más de 10 años, 15, 20 años, no tienen escrituración, o no tienen luz, o no tienen agua potable, o no tienen los servicios básicos. Uh-huh. Esto se resuelve cuando se pone, la política lo pone en un orden de prioridades. Uh-huh. Y ahí tienen que estar las organizaciones peleando para que eso sea así, ¿no? Tío, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por esta comunicación. Y bueno, entonces ahora se pasa un poco la posta, ¿no? Es un poco el que es el pueblo organizado, ¿no? El que tiene que seguir dando esta disputa. Bueno, estaremos atentos a ver cómo prosigue esta expropiación. Y bueno, felicitaciones también por todo el trabajo hecho y por lo conquistado. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Felicitaciones también por el programa. Muchas gracias. Hablamos entonces con Gustavo Di Marzio.